Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Hay que hacerse cargo. Un programa de y para la música puntana. Muy buenas tardes, queridos oyentes, queridas oyentas. Estamos aquí en el programa número 38 de Hay que hacerse cargo. El programa 5. El 5 o el 38. Fue debate. Fue debate hace 15, 20 minutos que antes de venir para acá. ¿Qué número de programa era? Porque estamos un poco perdides. Y no sé qué número de programa es, Vicky. Para mí debe ser como el 7. 6, 7. Yo me tiro más por 8, 9. Para mí. ¿Beli? ¿Vos te sentís demasiado realizado? Metado. Sí, demasiado realizado. Hicimos, no, yo siento que hicimos mucho, ¿no hicimos mucho? Yo siento que no hicimos. Bueno. Mati debe saber. Mati, ¿cuánto tirás vos? Lo tiene agendado por ahí por algún lado. Programas reales no repetidos. Programas reales no repetidos. No, chicas. ¿Cuánto pensás? Un par de veces repetimos. Podríamos hacer un juego. Bueno, el que acerta se gana un vino. Un vino. Siempre. Si el vino es el una premio. Una ensalada de fruta que quiero. Una ensalada de fruta que hoy venite, ¿no? Una de fruta. Una sangría. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. ¿Todo bien? Mucho, muchísimo tiempo de que no estamos los tres aquí. Sí. No, de unas vacaciones nos tomamos tremendo. Nos tomamos unas vacaciones que no las anticipamos. Pedimos perdón a pasaron todos. Cosas. A la radio, a Mati, a Noé, a la bulla en sí y a los oyentes que de repente nos seguían los viernes, que desaparecimos. Pasa que llegaron de repente unas vacaciones, nos empezamos a ir, nos tuvimos que ir. Nos emocionamos igual. Otros programas estábamos medio enfermos y costó y lo anulamos a último momento. Sí, hubo un programa que íbamos a... La semana pasada, que sí. Fue un episodio raro. No, yo me sentía del orto igual. No, y hubo un programa que íbamos a venir con Beli, que vos no estabas, y Beli se sentía mal, también. Y yo no me animé a venir solo, nada, sucedieron cosas. Sí. Sucedieron cosas. Como, pero acá estamos. ¿Cómo sucederán este domingo? Ay, ya. No. ¿Quieren que hablemos de eso ya? No, esas cosas no empecemos se hablan con en radio. Otro, no se hablan. Empecemos con que va a ser la primera votación que no voy a poder votar a Zamora. ¿A Zamora? Sí, autodeterminación y libertad. Ah, no puedo decir. Sí. Hace 5 minutos acabamos. Hablamos de estos de 5. No lo digamos, ahí está Vicky rompiendo las reglas. Porque lo banco mucho. Que no. Quedamos en que no íbamos a decir mucho por la veda electoral. Pero vamos a tirar algunos símbolos. Palitos. Símbolos. Sí. Por el momento, vamos a dejar esto acá. No sé si se va a ver. No sé si se va a ver, ocupa el 80% de la pantalla. Quiero por favor que me le hagas un zoom. Sí. Déjalo quieto un segundito. Yo tengo cinta. Bueno, para. Bueno, para la gente que nos está escuchando de repente y no nos está viendo a través de la bulla comunicación alternativa que salimos en el live de Facebook. Sí, por eso. Hoy tenemos un programa no preparado, claramente. Como todos, quizás. Improvisado. Nos gusta improvisar. Como ya saben, la bulla suena por antena en el barrio Rawson desde el 100.5 FM o por internet para todo el mundo por www.labulla.org. Y aclaremos que la bulla es parte de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos. Mientras Vicky nos hace un striptease en cámara, podemos vamos a aclararles que hoy no tenemos secciones o como habitualmente hemos trabajado. Hoy es un programa específico. Hoy es un programa de duelo. Quizás hoy un programa un poco triste. No sé qué va a pasar. Me parece que vamos a experimentar. Vamos a ver cómo nos sentimos. Uno de los participantes, uno de los participantes de este programa, quizás abandona esta radio. Abandona la casa de Verón, por hermano. Cuestiones personales. Chan, chan. No es por internas, no es por problemas problemas técnicos o no. ¿Quieres que abandone la radio? ¿Tenemos opciones? ¿Hay que llamar al 2020? Hay un 33% de que le peguen quién es el que abandona. Sí, sobre todo si lo dice masculino. Hola, que abandona. Muy obvio. No bajoneemos el programa. Vamos a escuchar un tema de presentación, ¿les parece? Vamos a hacer un tema de presentación. ¿Quieren que elijamos entre los tres? A ver cuál. ¿Un al azar? A ver, vamos a hacer. ¿O con qué arrancamos? A mí me gusta un general para empezar, digamos, algo que no tenga que ver con algo nada. Específico. ¿Este? Podemos hacer de Sid Raga. Vamos, me gustó. Vamos con Sid Raga, con Orquesta en Descomposición. Altísima banda. De reggae nacional, un reggae completamente distinto a lo que solemos escuchar, digamos, rompiendo con todo lo que Bob Marley pudo haber traído. Un reggae progresivo, uh-huh. Lo cual, como ustedes acá ya saben, los que siguen el programa, yo amo el progresivo y más las mezclas progresivas. Es más, después quizás podemos estar escuchando algo más de uno de los más exponentes progresivos de Argentina. Porque vamos a contar, Nico va a dar la sección que viene preparando hace un mes más o menos. Lo cual hoy no la tengo preparada. Pero lo tenés acá. La tengo es tuyo, ahí. Es tuyo. Vamos con el tema de Sid Raga. Vamos con Sid Raga. Gracias, Mati. Percibirlo, enciende tu juventud en la calle siempre. siente. Temón. Tema y qué, temazcal se hizo ahora. Este disco me encanta. No sé mucho de la banda. Me encantan el flash que tienen en la cabeza. Me encantan todo el show que montan. Dicen los músicos, muchísimos, pero les juro, muchísimos músicos dicen que de la mejor banda que sí. se puede ver en vivo es Sick Raga. Sí. El show que arman, no solamente musical, sino el show que arman. Sí, yo lo escuché de Lula Bertoldi. Lula, Gaby Pedernera, ¿no? Genios de Eruca Sativa, sí, sí. Y muchos más. Realmente, sí, sí, sí. Mucha gente así de la música independiente que está surgiendo a la par de Sick Raga te dice, la banda es Sick Raga, digamos. Claro. La banda que hay que seguir, Mustafán, todo aparenta normal. Dicen, todos te dicen una banda de rock nacional o música que está surgiendo ahora, sí, Raga. Y sí. Viene como a traer algo nuevo que no se ha escuchado, este reggae así progresivo que amo. Está sí, a mí también me gusta mucho. ¿Vos lo habías escuchado alguna vez, Raga? No. Capaz que sí, pero no de decir, me pongo a escuchar esto. A mí me cuesta mucho el reggae, les digo, o sea, nunca me gustó Marley, a mí todo lo que sea cuadrado no me va a gustar, y siento que el reggae habitualmente es un género que no profundizó mucho con el tiempo, como que se estancó en ese Bob Marley. Como que es clasiquero. Hay muchos géneros, ponele el blues, digamos, es un género que se ha estancado, no avanzó. En cambio, por ejemplo, el funk sí ha progresado un montonazo y junto con mezcla de distintos géneros se ha conformado cosas nuevas de funk. Sí, el blues es un, digamos, que si querés escuchar blues, ¿qué escuchás hoy en día? Yo no escucho blues. No se escucha blues, porque es algo que atines a Papo, que vale, pero tenés una época. Vale aclarar que es un salame total. Tenés mí. Una época. Todos pasaron por Papo alguna vez y ya lo pasaron. Ya y está. Pasó, y el blues no avanzó, creo yo. Sí, sí. El reggae es un... Yo no sé si tendría las herramientas para decir... De una, qué sé yo, no. yo son construcciones que hago... Una impresión que tenés. ¿Qué impresión tenés? Siempre hay impresiones en cuanto a la música. No, que no sé, que quizás desconozco mucho y quizás sí haya bandas que hacen... Yo creo que quizás hay bandas de rock que tienen un tema como más tirando bluesero, que puede pasar, pero no bandas de blues así reconocidas que estén hoy en día en como auge. Como banda de blues, digo, a ver, Dura Tierra es una banda que he fusiona. Escuchado poco, pero que fusiona. Folclore, digamos, el folclore avanzó, estamos hablando de un género también muy tradicional, muy estancado. Pero porque también conoces a esas bandas, o sea, quizás no... Sí, pero... que no conozco de blues, que sí, capaz. Y ponele, no sé, Mississippi y la Blusera, creo que se llama. Sí. Pero sí. Porque también tirás esas bandas que son las que clásicamente hacen ese género. Para mí, ya deberíamos hacer una sección en donde nos comuniquemos con personas que la tengan más clara. Hola, hola. Hola. Sí. Hoy tenemos un matute del otro lado. Es el mimo al alma esto. Sí. No, quería acotar, digo, no se olviden de Botafogo también, digo, que es otro. Bien, bien. No nos estaría conociendo. ¿No? Sí. Vamos a buscar algo entonces. Botafogo. Dale. Capaz nos podés sorprender al cierre de este. Botafogo es Vilanova, ¿estamos hablando? Botafogo Vilanova. El padre del baterista de Carajo, Andy Vilanova, ¿ubican Carajo? Sí, sí. Bien. Hasta ahí. El padre del baterista es Botafogo, un gran exponente del blues, más o menos contemporáneo, ya está un poco grande, quizás. Yo quizás iba más a eso, ¿no? En lo que está surgiendo ahora y todo esto. Sick Raga es una banda que quizás está rozando los 10 años, pero es más o menos que está hace 3 años que se puede conocer, como Mustafunk, como muchas bandas más. Nada, una impresión en fin. Mía acerca del reggae, sí. Que creo que no se ha avanzado mucho y Sick Raga lo trajo. Sí, sí, sí. Apareció igual, para innovar. Viste que también hay muchos temas que casi el reggae no se detecta. Hay otros temas como... Ay, ¿cómo era? No. No me acuerdo ninguno ahora. Decís, Raga, que bajan mucho, que la fusión es tal, sí, que hay temas que no se nota casi el rey. Ojo, ahí puedo pensando podemos decir de que el ska nace de una mezcla de reggae y punk. Sí. En lo personal, ninguno de los dos géneros a mí me gusta, el ska no me gusta tampoco, pero fue una mutación que con el tiempo, o sea, en los 70 no se escuchaba mucho ska, me parece. Claro. No, no, quizás hablo muy medio sin conocimiento, pero cambiamos, no sé si, en, si había ska en los 70. Sí hay ahora muchas bandas de ska, ska punk. Sí. Surge mucho el ska punk. Hay muchas bandas acá en San Luis, sí, ska punk. Mendoza, yo conocí una, La Escandalosa. La Escandalosa es muy reconocida, uh-huh, en Mendoza, que está moviendo un montón y hacen esa música que quizás fue una, un trabajo del rey que hizo, sí, con el tiempo, ¿no? Y que es divertido. Está bueno, sí, siempre es divertido. Che, estoy pensando, ahí le está tapando la cara a alguna de las dos el cartel. A mí no me molesta que me... Me parece que igual es lo importante. Ya mandamos el mensaje, saquémoslo, que se vean sus caras. Vamos abajo para que se vea la Vicky. Ahí me gustó. Le encantan. Ahí me gustó. Ven a la cámara. Bueno, a ver, ¿qué dijeron de que íbamos a hablar ahora? De que nos vas a abandonar. Así tan... Yo estaba por decir que nos sacamos tu signo. ¿Mi signo? No. Ah, ¿eso? Ah, sí, estábamos hablando de que para mí es como del final del calendario. Se dieron cuenta que nos fuimos de la música, nos fuimos a cualquier lado. Es que sí, hay cosas que se tienen que hablar. Pues, ¿sabes lo que pasa, Mati? Te cuento a vos, que es el que estás acá más humano. Apenas nos conocimos... Va, no sé. ¿Qué? No sé si fue apenas, sí, apenas lo conocimos, sí, que nos llamó radiales en el último programa de Nicolás. Nos llamaba la atención la personalidad de Nico y decíamos, ¿qué signo será este pibe? Porque a veces es insoportable. Pero a veces, bien. A veces bien. Eso es un halago. Eso Nico, es ¿no? Para mí, algo bien característico. Sí. Es algo a copiar, digo. Organizado. Muy organizado. Sí, pero para mí tiene algo que lo echaba más que en la personalidad. Que no. Se le pone algo en la cabeza y es no como. Para. Y vos le decís, che, Nico, pero ¿no te parece que capaz es esto? Y... Me están ganando palos, chicas. Que es, de hecho, yo te había hablado que en una de nuestras conversaciones de los signos, que para mí eso era como re geminiano, pero para mí no eras de Géminis porque tiene es distinto Géminis. Pero para mí era una característica como algún ascendente o algo. Vamos a hacerla. Pero bueno, para mí esa es una característica que define a bueno, y hoy en día, con toda esta transición, 8 programas, ¿qué signo pensás que es? Tendría que ver el calendario, porque para mí está el final del calendario. Ponele noviembre, sé que no. Puede ser Capricornio. Mi hermana es de Escorpio y sé que no. Pero para mí puede ser como... como de ahí hasta diciembre, enero, febrero, como esas... Capricornio puede ser, o Capricornio. ¿Qué más hay? Acuario. ¿Acuario? ¿Cuándo es Acuario? Para mí que un Piscis, ¿no? No, no, Piscis, no soy no. Piscis. Ah, no, no, no, no. ¿Notas la diferencia? No, okay, no, nada. Bueno. Que... Acá tenés la diferencia viva, no. Sí, sí, para mí está ahí. Bueno, decinos, ya está. No. No te podés hacer el estrella con un signo. Yo me quiero ir de este programa sin decirlo y ya le amo. Yo voy a buscar. Amo. No se puede hacer el estrella con un signo, ¿no? No. ¿Cuándo le festejaron el cumpleaños? A ver, saquemos cálculos. Lo conocemos por ahí. Hace 3 meses. No le hemos festejado el cumpleaños. ¿No le invitaste el cumpleaños? No le hemos festejado el cumpleaños, o sea que... Estamos en los últimos. Quizás pasó desapercibido. No pasó desapercibido. ¿Ya empezó Sagitario? ¿Sabés que yo también estaba pensando como... ¿Leonino sos? Puede ser leonino. No, leonino no. Pero ya tiraron como 7, es como... Bueno, son 2. No, para mí está como... Es como un... Igual es leonino, es leonino. Les vi las facciones cuando lo dijeron, digo, cambió Leo, la cara. ¿Sí? Ah, ¿lo viste? No, sí, vi, noté las facciones cuando cambió. Mati ya lo sabe, siento si que Mati ya lo sabe. Si hubiese sido Leo, hubiese cumplido ahora. Pero ya terminó Leo. Y... Sí, porque es de... No, empieza, Leo. Claro. Atención programa, pero... sepan, disculpen que nos fuimos de la música, pero... Hay cosas importantes y la astrología hoy también nos está pegando, así que... Aclaramos que quizás no es confirmado, traigo... pero este quizás es mi último programa en la radio, por eso las chicas quieren... Sacar el signo. Digo, no te podemos conocer bien si no sabemos tu signo. No podemos decirte quién sos. No, dice. No sabemos quién sos. A ver, yo te digo... No. Sagitario va desde el 23 de noviembre al 21 de diciembre. Y Capricornio va desde el 22 de diciembre al 20 de enero. Sos Capricornio. Sos Capricornio. Pero sí, a mí me pica la cabeza, no tengo piojos, pero... Para no mí estás si es como ahí, como que para mí es uno de esos dos. Bueno, Acuario para mí no es ni pedo, que es lo que viene después. Capricornio. Y Escorpio tampoco. Es Capricornio. Para mí, sí. Para mí, sí. Quiero sus apuestas. Aquí apuestan todos. ¿Vos qué decís, Mati? 0800 del público, por favor. Si pueden. Tenemos la línea activa. ¿Quién? No, para, tenemos para, la línea activa. Siento que Mati lo sabe. Quiero que primero tiren ustedes. Y... Para mí sos Capricornio. Capricornio. Yo esos también son tus, digo Capricornio. Sí. Para mí es Sagitario. Sagitario. Bueno, Capricornio también, digo. Sí, sí. Bueno. ¿Cerramos acá? No, no. Tengo... Ella hace raviales, yo raviales. Yo raviales, ella hace raviales. I win, Victoria. No, you win, tengo menos inglés. Sagitario, sí, 14 de diciembre. Igual que la Ceci. Mirá. Pero no, para mí son distintos. Sí. Pero tiene un ascendente, que por ahí es importante. Para mí Géminis, tiene esa dualidad. No tengo ni idea, no sé a qué hora nací. Le deberíamos preguntar a mis viejos. Que se comunique con la radio. Que se comunique con la radio si nos están viendo. Acá nuestra línea activa y viva. No, Mati. No recuerdo específicamente a la hora que nací. Es como que en ese momento que nací solo me preocupaba por llorar. Y bueno, no sé mi ascendente. Pero soy de Sagitario, creo. Bueno. Como Gachi, Pachi y estos dos pelotudos. Tal cual, ahí estamos. Bueno. ¿Qué les parece que vamos con un temita? Después cerremos esto, por favor. Vamos sí, con sí, otro sí, hay tema. Que cerrarlo, hay que cerrarlo no, con no algo. No tocamos el tema de que nos vas a abandonar. Bueno, escúchame. ¿Por qué? Pero no quiero que esté enfocado en mí. Ya soy bastante egocéntrico. Ya sacamos Sagitario, entonces es como una característica que la gente de Sagitario abandone. Ahora, recién en el último programa me empiezan a entender, me empiezan a conocer. Sí. Sí, ahora nos caen todas las cosas. Con bueno, ¿nos podés contar cuáles son tus proyectos? ¿Qué está pasando en tu vida? Me van a sí. entrevistar que, en no, serio. Que la gente esto quiere no saber, está planeado. Fíjense cómo Martina, hay que inventar un programa. Martina, al lado quieren saber. No está subiendo historias en Instagram, así que no sabemos qué está pasando. Dios. Yo te veo muy bien. Tenés como un aura. Sí. Uy, yo bueno. te siento bien también. Estoy cansadísimo de por sí. Sí, pero se te pero ve. Bien. Es un cansado que te hace bien. Que me hace bien. Yo también ser. Lo noto, ¿eh? Sí, bien, tiene el pelo un poquito más largo. Sí, lo hace bien. Yo lo vi como... Mira, está radiante. Le cortaron, ¿le está tirando onda Vicky? Jamás. Hablamos bien de eso. Hablamos de derecho con amigos con derecho y Victoria. Otra cosa que quiero una línea activa. ¿Qué piensa la gente de los amigos con derecho? Oh, vos, Mati, ¿qué Dios. Pensás de los amigos con derecho? ¿Se puede o no pasar de la friendzone? ¿Es incesto? Es incesto. No, bueno, venía a la mesa. Se cayó el micrófono de Mati. Venía a la mesa, Mati, está todo bien. Si después vas... No, ¿eh? Les cuento... Les cuento rapidito, no hace falta que... No, hace dos semanas agarré un laburo, me empecé a laburar con una persona común y corriente que dice, bueno, agarré un laburo. Ajá. Un laburo muy lindo, estoy trabajando de docente, dando clases de música en una escuela, vamos. De lunes a viernes, digamos, todas las mañanas, de 7 a 1, que implica un montón. Hoy tuvimos reunión docente, o sea, nos quedamos hasta las 3:30 de la tarde. Una escuela hermosa, muy inclusiva, donde está en un barrio que con muchos chicos, en un barrio muy humilde, y bueno, de repente te encontrás con unas cuestiones internas muy interesantes y muy copadas para trabajar. Uh-huh. Y ahí estoy como profe de música. Muy una experiencia muy loca, tengo 23 años, digamos, soy muy chico para ser docente. Sí. Sin embargo, la estoy llevando, creo que bastante bien, y está muy divertido y me encanta, y hay unos grupos hermosos. Me toca estar en primaria y en secundaria, así que uh-huh. tengo como mucha carga horaria. Son más de 400 alumnos entre los dos edificios. Así que es un montón, pero eso sumado a seguir estudiando y a tratar de tener más o menos un rango de vida. Claro. Seguir lo decimos para que nuestros oyentes y nuestras oyentas no te odien. Claro, sí. Claro, sí, sigo estudiando durante las tardes, ahí con Vicky, en la carrera de música, que me viene muy bien de repente con el laburo que tengo. Y bueno, los proyectos, digamos, musicales, aparte, fuera de esto, que bueno. Porque además GIF estaría re bueno hablar de su GIF. Sí, ¿qué onda? ¿Qué nuevas tiene? GIF tiene una novedad muy fuerte, que ganamos con GIF un proyecto que organizó Secretaría de Cultura de Buenos Aires, que se llama Vamos las Bandas, donde más de 500 bandas participaron, seleccionaban, habían tres jurados, que eran Lito Vitale, Emanuel Orbileu y Miss Bolivia, seleccionaban una banda de cada provincia y salimos nosotros seleccionados representando a San Luis. Así que nos vamos. Tomá pa vos. El pibe se nos fue de la provincia. Fallido. No, bueno, nos vamos ahí una semana tipo, full pago a Buenos Aires, en avión, con hotel, con comida, todo incluido. Grabamos un tema en el estudio de Lito Vitale con Lito Vitale. Nos toca grabar ahora en septiembre un tema con Lito Vitale y tocamos en un festival en Quilmes. Me dan ganas de chuparte, no sé, Laura o algo, ¿viste? Como... A ver, tirame una buena. Eso estábamos hablando recién, ¿viste? Como que uno viene de tantas malas y que, sí, en la noticia es mala, digamos. Qué bueno, y estamos todos. Chochos, felices. Choches. Muchas gracias. Por GIF, porque nada, zarpado el concurso. Aparte, muchísimas bandas, tremendo jurado y que hayan experiencia mal. Ya grabar allá con. Encima, justo estás experimentando ser adulto. Es muy fuerte. Prácticamente. ¿Sentís que estás en un momento bisagra? Puede ser, sí, claramente sí. Sí, es un momento. De repente yo trabajaba, pero de lo que me recibí como postproductor de cine, donde sí. No me daba ni de culo pagado los impuestos con eso, y de repente ahora puedo independizarme al 100%, ya no pedirle plata a mis papis, que les mando un saludo. Joya, se paga el vino. Poder de repente pagar el alquiler, pagar todas mis cosas, tener un sueldo fijo y toda la cuestión. Hermoso. Te cambia todo, te organiza. De repente es levantarse a las 6 de la mañana todos los días. Un montón. Hoy que volví a las 4, Vicky ya estaba desde antes en mi casa. Me abrió la puerta a alguien que no sé quién era. Le abrió la puerta a un amigo que estaba en mi casa y yo no estaba. Eso, los tiempos muy a mil, por eso un poco es esta cuestión de lamentablemente tener que estar pensando en dejarla. Igual, directa o indirectamente te vamos a pedir consejos. Y vas a seguir participando de alguna manera, porque del grupo no te vas a poder salir, porque lo voy a sacar de administrador, me voy a poner yo. Te puede ir igual, si no es administrador. Sí, puedes abandonar el grupo. Ah, yo voy a ser tan autoritario. No lo voy a hacer. Pensé que era más dictador WhatsApp. No voy a abandonar el grupo WhatsApp. No vas a abandonar el grupo de WhatsApp. Traición. No, pero también estábamos considerando eso, quizás reformarnos o ver cómo, qué hacemos. Ver, no es una decisión 100% decidida. De repente estábamos hablando de ver de hacer un programa cada 15 días, quizás cada 2 semanas. O capaz grabado, quizás. Ir pensando. Buscarle una alternativa para que podamos todavía el estrés participar. Es que me parece que tenemos mucho para dar. Se empezaban a tirar flores entre ellos de repente. No, pero peor silencio. Somos un programa realmente muy serio que trabaja muy bien. Por armar cada programa. Sí, profundizamos cada sección. Sí, pero igual sí. Yo creo que hoy en día, y me voy a poner en redes Marcelo Tinelli, la gente necesita una herramienta de entretenimiento y nosotras también. Ahí está. ¿Eh? ¿Por qué hace bien? Va por ahí. ¿Por qué hace bien? Y los medios de comunicación son muy importantes hoy en día, y la diversidad en comunicación. Y además también... La posibilidad que nos da la bulla como comunicación alternativa, claro, es poder privilegiada. Y poder apoyar a esos espacios comunitarios y autogestivos me parece que está buenísimo. Sí, no, de por vamos sí a seguir. Me encanta, amé todos los programas, la paso muy bien. Vamos a ver cómo seguimos, no quiero definir, como no, decir chau, vamos a ver cómo lo rebuscamos, pero bueno, quizás no aparezca por un tiempo. Igual quizás. Está buenísimo lo que te está pasando y estamos muy felices. Sí. Gracias. Vamos con un temita. Te damos la bendición para. Basta de hablar de mí, que con el coso, que esto demasiado. Me parece que este es un buen tema para bendecirlo. Eruca. Vamos Eruca. Con Magú de Eruca Sativa. Marilina, si nos estás viendo, por favor, te amamos. Hey, te escucho. Yo pensé que iba a tener el hay que hacerse cargo. Ah, pero no lo solemos decir. Hay que hacerse cargo. Un programa de y para la música punta. Qué zarpado eso, como que ponen la voz sensual. Yo no puedo. ¿No te sale? No. O sea, no sé si es sensual, no, pero no es otra sensual. Voz. Es como... Yo no sé que ni siquiera si el contexto me modifica la voz sensual. Soy más en plan sí, manzana, no, con sí. Manzana, fruta. Ay, frutita. Quiero fruta, sí. Queremos fruta. Queremos fruta, producción. Fruta. Bueno, Mati iba a decir su opinión sobre la friendzone. Ey, pero es verdad que es todo un tema. No, no, tenés que venir acá. No sale el micrófono. Sentarte acá al lado mío, dale. Encima que nos está operando, tampoco lo presionemos a venir acá. Es que claro. Nosotros también nos... No lo matemos. Yo pienso que siempre es arriesgado. Es que no sé si fue un tema como para hablar. Encima, claro, encima es un tema que... No sé si Vicky lo quiere hablar tampoco. Sí, es verdad, puede ser. Ay, la reventina. Ustedes no me quisieron decir el nombre. No, es que sí. Para mí es como algo... Yo tengo una friendzone muy poderosa. Es como... Para mí, si sos mi amigo, sos mi hermano. Y es muy... Es incesto, digamos. Estamos hablando de cosas muy fuertes. Es como que... No sé. No, bueno, hey, dale, ¿vamos a lo nuestro? Vamos a hablar de algo muy importante. Épale. Que me parece que ya bajemos la línea. Se cumplió un año de la negativa de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. El 8, ¿no? Sí, ayer. Sí. Y hubo una movilización en la plaza de acá. Sí. Creo que hubo en todos lados. También. Pero bueno, yo a mí me interesaría que siempre... se lo mandé el audio y no me... Ah, si quieren que hablemos de la temática. ¿De qué temática? ¿De qué hablas vos? De lo mismo que estás hablando vos. A ver, bueno, no, que a mí me gustaría alguna vez hablar, hacer un círculo, invitar a mujeres de diferentes... quizás lugares, quizás círculos, hablar de esta... sensación subjetiva y objetiva en las mujeres de ser mujer, que por ahí creo que es muy difícil empatizar, porque como a las mujeres nos costará empatizar con otras disidencias, pero creo que hoy en día está bueno hablarlo tanto de mujeres como de disidencias, porque son los márgenes que hoy en día se necesitan escuchar y que justamente están hablando un montón y cuesta comprenderlo. Ojo, está esa cuestión, viste, de feminismo a la par de sororidad con todas, ¿no? Como decir, como aguanta un poco, como si no hubiese la posibilidad de dentro del feminismo tener un montón de contradicciones, o decir, no sé, no te aguanto siendo una piba, no te aguanto a otra piba, como y está sucede, ¿no? Esto de sí, incluso a nivel nacional en grupos conocidos como son Actrices Argentinas, o sea, claro. Sabemos que bueno, se dividieron. ¿Cómo eran las el grupo nuevo? ¿Cómo se llaman? No sé, qué bueno, pasó. Pero sí hay de por sí hay están las feministas radicales. Claro. Y cada vez más yo siento que hay muchos movimientos sociales que cada vez van asentando más estas bases ideológicas y se basa mucho, yo creo, en la construcción. Para mí, la cultura es justamente cómo te relacionas con el medio y cómo vas elaborando esa relación con el medio, y justamente pasa eso. Y me parece que por ahí se habla mucho de feminismo desde bases ideológicas, desde proyectos, como es la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, pero no se están abriendo círculos de reflexión de esa sensación de ser mujer. Yo no me acuerdo qué escritor fue el que dijo ser mujer, homosexual y negro en este mundo es lo mismo. Ah, sí, yo también escuché. ¿Lo escuchaste? ¿Vos sabés, Mati, quién lo dijo? Muy interesante. Y eso, a eso voy. Esos tipos de accionares que están en las disidencias, en los márgenes, que nos hacen ser como somos. Perdón, y bien. Sentir el mundo como lo sentimos, que la verdad creo que estaría bueno escucharlo, porque a veces no se comprende, no se empatiza, y por ahí vos decís hay grupos de feministas recontra radicales que posta odian a los hombres y es muy difícil entenderlo, pero la verdad, después cuando escuchás las historias que han atravesado, cómo se sienten, las miserias por las que han pasado, que pueden ser muchos, pero es que han pasado por las mismas. Hay algo que mucho más básico de lo que estás diciendo, ¿no? Pero esto de qué pasaba en las marchas que se hacían del Ni Una Menos, cuando quizás los hombres se enojaban porque decían, pero cómo puede ser que nosotros no podamos marchar y no sé qué. Y sí, y entiendo esa postura. No hay ni siquiera entenderla, va, para mí. No, ya sé. O sea, entiendo que les moleste porque piensen que en realidad es algo que todos tenemos que defender y promulgar. Pero como hombre quizás vos nunca te das cuenta de que quizás querés caretear en una marcha cuando ni siquiera estás haciendo, supuestamente por lo que estás marchando en tu vida, respetando eso. Me ha pasado de cruzarme en marchas a flacos que quizás están con minas como si fuesen con el consumo de cuerpos solo por tener algo más en la lista. Me ha pasado mucho en Vietnam a ver eso y te da bronca. Sí, yo siento que realmente, así como ustedes dicen, como no es el momento nuestro, es como la historia nos siempre de acá para atrás, siempre la historia fue de los varones. Y de repente es el momento de lo otro, es el momento de las mujeres, donde esto que supuestamente se tiene que luchar siendo persona, siendo hombre, mujer o alguien no binario, deberíamos luchar todos por lo mismo. Quizás hay cosas y cuestiones donde no es así, y me parece que está buenísimo. Sí, y también es algo de siempre que paso por, cuando me tomo la D, siempre paso ahí cerca de la escuela Bellas Artes. Sí. Y hay un monumento que dice como por las mujeres y su lucha, creo que es un monumento por el cáncer. Y me salta lo que estás diciendo ahora, como bueno, es el momento de las mujeres o ese momento. Sí. Pero sin sacarle la responsabilidad a lo que todas las personas tenemos que trabajar. No, totalmente. No es la lucha de las mujeres. No, es la lucha de todas las personas por el feminismo. A lo que yo voy es, a lo que me referí es en cuanto a los espacios, a los espacios que ocupas. Si de repente hay una marcha del Día de la Mujer, ¿qué hace un chabón ahí? Y yo todavía no puedo concebir qué tiene que pasar en este mundo, que lo considero mucho más difícil para ustedes. En tanto hombre y mujer, ¿cómo renunciar a privilegios, decís? Claro, como que creo que hoy en día es nuestro momento en muchos aspectos, pero también tenemos una incomodidad de hace años que, bueno, creo que todo ser vivo ante la incomodidad se mueve. Perfecto, yo creo que es necesario y que me parece que en ese sentido el hombre heteronormativo se debe empezar a cuestionar sus lugares de acción, porque siento que sí están llamando a feminismo a las luchas en las que están apoyando a las mujeres, pero nunca se están cuestionando su lugar, y que me parece recontra difícil, y lo entiendo por qué cuesta tanto. Digo, en este lugar en donde un sistema, dígase Dios, dígase poder, lo que sea, se hizo un sistema en donde hay funciones específicas, y entre esos, bueno, vos nacés y según una escuela te dice lo que podés hacer, un ¿cómo se llama? Coeficiente intelectual te dice qué profesión podés tener, y en algunos lugares es muchísimo más duro. Bueno, en ese sistema, en esos lugares, yo creo que ustedes quizás llegaron a lugares quizás un poquito más cómodos o no, depende de la persona. Y por ahí es más difícil llegar a cuestionarse ciertas cosas. Pero yo por ahí siento... Llevándolas a la cotidianidad, digamos, sí, ¿no? Llevándola a eso. Yo por ahí siento la necesidad de que ustedes empiecen a ver círculos feministas en donde estén reflexionando. Qué sé yo, cuando se juntan los viernes o los sábados a jugar la Play. Che, mientras comemos... Hablar de cosas como hablamos nosotras, debates que surgen, reflexiones. Que digamos, tienen que surgir. Hay encuentros de hombres, ¿cómo se llamaban? Sí. Eso, los varones antipatriarcales. Mati, y te tenés que activar esa cosa. Creo que está sonando. ¿No? Era el cable, quizás, no era el mic. Sí, Sí, y también me pasó algo muy loco, que esa misma gente que quizás bardeaba que no podían marchar, se cagaban de risa de los encuentros de varones antipatriarcales. Y decís, loco, o sea, entonces no estás promulgando el feminismo. No querés participar, sino simplemente querés ser careta. Claro. Sí, es muy difícil entenderlo, y en eso yo por eso y me parece que tenemos que hacer reunión, como círculos de hombres también estaría buenísimo, dar un lugar para esas reflexiones, para ver cómo se siente estar en esta cotidianidad de esta estructura. Igual también ahí hay toda una cuestión, que es por qué la mujer tiene que ser la que encima les diga, che, pero júntense. No, loco. Tal cual. O sea, por lo menos nosotros tenemos que cargar con la responsabilidad que ustedes... Entra a Google y investiga un poquito, digamos, hay toda una historia que, es un que cada hombre... Eso está buenísimo, eso que dice Vicky está buenísimo, es como realmente bajón. No tener que darle clases, ¿no? Como decir... Y es que pasa que igual se hace tipo una grieta muy grande. Posta, yo creo que las mujeres igual... Bueno, sí, pero porque yo creo que va a ser un proceso súper lentísimo que recién empieza... Y, es esto que decía Beli al principio, ¿no? Las disidencias y contradicciones que hay dentro de algo, ¿no? De repente como el feminismo ya abarcó, fue creciendo, fue mutando y ya abarcó muchas ramas y muchas contradicciones entre feministas, entre varones, mujeres, entre no binarias y toda la cuestión, y es enorme. Para no irnos tantísimo del tema, volviendo a esto del aborto, ¿no? Bueno, ojalá que se dé a partir de un próximo gobierno. Yo últimamente me estoy enterando muchas cosas, digamos, como que hasta en eso es difícil ponerse en una lucha sobre el tema de la campaña. Y posta, hay un montón de cosas que hasta una que milita una causa desconoce. Y me parece justamente, y relacionándolo con esto de estar en este lugar de la bulla, de las alas que te da la bulla para hablar, para comunicarte, eso, de aprovechar estos espacios y que esas voces se escuchen, porque sigue estando más de lo que cree. No solamente es el aborto en sí, todo lo que le está pasando a las mujeres en un círculo sanitario, que es violentísimo, con sus mismas compañeras, con los acompañamientos desde sus vínculos. Círculo laboral. Sí, es fuertísimo. Y la verdad, yo aplaudo, la verdad, las mujeres, cómo están conquistando muchas cosas, no solamente pragmáticas, sino mentales, de resiliencia. Que están buenísimas. Y la verdad deseo eso para todos y que... Hace poco fui... Nada que ver, ¿no? Hace poco fui a una plenaria que se armó de mujeres, la primera plenaria de mujeres en el folclore, y se debatió este tema de qué le pasa a Cuyo, qué le pasa a San Luis particularmente, de que las mujeres en el folclore como no salen a la luz. Y sin embargo... que está cerquita de Chile, que está cerquita de otros lugares, que tenés muchas mujeres en el folclore que tienen visibilidad o que han tenido visibilidad, pero en Cuyo se sigue escuchando el chaqueño para vecino. Sí, de como... una. Qué grave de sí. Una. Bueno, vamos a aprovechar este tema para pasar un temita. Sí. ¿Coplas verdes? Sí. De Mariana Carrizo. De Mariana. Que habla de, bueno, un poco de todo esto que trajimos de la libertad de, y de las de mujeres. De nuestros cuerpos. Uh-huh. De buenísimo. Vale. Yo soy hija de la luna, nacida de rayo el sol, hecha con muchas estrellas, mujer de mucho valor. Una copla verde canto, pañuelo de libertad. Toda la fuerza y la lucha para el aborto legal. Verde, pájaro libre. Dios la asistirá. Aquí les canto una copla en la tumba del silencio. Si una sola mujer muere, saldremos todas a un tiempo. Pañuelo verde, pájaro libertario de las mujeres. Salga el sol, se ha de salir. Silvina Garré. Buenas noches. Hay que hacerse cargo. Un programa de y para la música puntana. Qué coordination, ¿no? La no, Facundito. No sabés lo que estamos hoy, Facu, así que sentate. Porque si nos haces asociaciones libres así, nosotros la tiramos. A ver, tiramos una, Facu. Tiramos una, Facu. Ahí está, ahí viene. Se cae, se rompe. Ahí viene, ¿no? Eso es así, se cae, se rompe. Entrando a Facu al estudio, uno de los participantes. La comunidad haciendo ruidito. Hay que hacerse cargo, che. Sí. A ver si nos hacemos cargo, Facundo, del cablecito. Bueno, recordemos que este programa se transmite por La Bulla en antena en el barrio Rawson por 100.5 y por internet a todo el mundo a través de www.labulla.org. También es importante destacar que La Bulla forma parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Y que estamos saliendo en vivo a través de Facebook. Sí. Si quieren decirnos algo, una crítica constructiva... No la hagan. No, hoy no. Hoy no es el momento. O que sea con amor. Que sea con muchísimo, porque estamos... sensibles. Muy sensibles. Sentate, Facu. Tomá, Beli. Bueno. Hoy el programa más improvisetti de repente es el que estamos más coordinados. Y si se siguen acercando mucho, también se va a sentar usted, señora, acá a hablar. ¿Será porque arrancó la trecena de la mano? ¡Epa! ¿Cómo es eso? La trecena de la mano. Es la onda encantada de la mano según la... ¿Cómo es esto? Lo de Centroamérica, México. Ay, ya me pierdo. Llamas. Los mayas. Los mayas. Las llamas. Hay que acercarse al micrófono, pero claro. Me quema. ¿Qué te quema? La llama. Facundín siempre tan poético. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? Digan que no me defina. No lo defina. Lo estás encuadrando. Perdón. Deja de encuadrarlo, por favor. ¿Cómo fue la experiencia del programa pasado con Vicky? Todavía no hablamos del tema. Hoy no hablamos del tema. Yo le escribo mensajes por WhatsApp, pero no me responde. ¡Apa! Te clava el visto. Sí. Facu es medio vistoso. Me gustan los azules. Los dos. Últimamente queda que todo. Con gorra. Una línea de azules así en vistos me genera como. Mirá, qué choto que sos, pero bueno. Sí. Bueno. Sí. Lo voy a tener en cuenta. Sacale el visto. Mirá cómo te condiciona. Ah, mirá. Eso había sido el visto. Y que me quedé impactado y no pude responder. Claro. ¿Qué? Me perdí. ¿Qué es la territorialidad para ustedes? Chicas, las escucho. Soberanía. Es que la soberanía es como entrar en un ciclo un poco. ¿Vos qué querés que te responda? ¿Está probando el mic? ¿Funciona? Hola. El de Facu funciona, ¿no? No sabemos si sale. Apa, estuvimos charlando acá media hora con un Facu que no existió nunca. Fue un sueño. Sí, sale. ¿Sale o no sale? Más o menos. Se tiene que acercar más al micrófono, me parece. Estoy de cerca, mira. Bueno, claramente. ¿Quieres ponerte este pie que es más alto? No tenemos mucho programa más por delante porque, como saben, fue todo improvisado. Pero podemos seguir, ¿o no? Sí. Podemos seguir tranquilamente. Siguiendo. ¿Ahora se escucha? No tengo ni idea. Yo me escucho. Pero, porque sí, te escuchas internamente. Uy, esto es todo una... ¿Esto es todo una prueba? ¿Esto es un test psicológico? Sí. Algo re loco, nada que ver que puedo traer a la mesa desde el sonido. No. ¿Qué trae? Vos te escuchás, pero en realidad, si vos hablas y no hay nadie presente... No, porque vos no podrías escucharte. Ya está, ya se retrucó ella misma. ¿Esto es un experimento? La típica situación de alaikum salam. Gracias. Salam aleikum. ¿Pero qué me ignoran? ¿Pero cómo era el tema, Vicky? Si se cae un árbol en el bosque y no hay nadie, ¿suena? ¿Sí qué? Si se cae un árbol en el bosque y no hay nadie, ¿suena? ¿Vos qué sabes? No te estás haciendo cargo de la respuesta. Sí, suena. Hola. Que ¿suena? No lo escuches. A ver, la psicóloga. Para mí sí suena. Todo tiene... Para mí los árboles tienen orejas. Cada hoja es como un receptáculo, un mini tímpano. Mi teoría. Ay, me está vibrando. Vos me has dicho que de repente las hojas del árbol son el pelo. Más el Mati quiere decir algo. Se está acercando al micrófono. Producen sonidos universales, ¿no? Puede ser. Vicky, el sonido, ¿qué es el sonido? ¿Es una vibración? No era muy flashera igual la respuesta que yo tenía en mente. La tiramos a la filósofa, me parece. ¿Hay algún filósofe por aquí? No, Cacho. Bueno, pues cambiemos de tema, chicos, porque no lo estamos pudiendo llevar a la conversación. La ignoramos a la Vicky. Vicky, tenías una teoría elaborada sobre la territorialidad. ¿Hay una teoría acerca de si suena el árbol o no? Era solamente el debate. ¿Vos estás volviendo a tu tema? ¿Qué estás diciendo, la Vicky? ¿Qué te hacía? ¿Era solamente el debate? Sí, no, puede ser. Si no hay nadie que lo escuche, no suena como sonido como lo conocemos como tal. Porque en realidad el sonido es una vibración que el oído transforma lo que nosotros escuchamos. Bien, de repente yo me pongo como... Si nadie lo escucha, no importa, ¿por qué hay que hablar de esto? Es como... No trasciende a nadie. Es como un... No. ¿Alguna partícula, alguna molécula sí lo puede sentir, lo puede escuchar? Claro, quizá. Me parece que hay un montón de cosas vibrar, que nosotros no podemos sentir, pero nosotros y no entendemos. Pero nosotros no. Nosotros. ¿Alguien ha escuchado las piedras alguna vez? ¿Las piedras caerse? Muy buena banda, la verdad. ¿Cómo? Las piedras de Ituzaingó. ¿Las piedras caerse? ¿Hay una banda que se llama Las Piedras Caerse? Las piedras, no sé si la... No. Las piedras. Digamos, algo inanimado que te podría confirmar que estás solo. Estás rodeado de piedras, estás solo. Definime soledad. No, paren. ¿Qué pasó acá? Llegó Paco y nos fuimos de la música a la philosophing. Pero todos música, hablamos de sonido. Hay que hacerse cargo de la manzana. Empiezo a hacer esto. Hay que hacerse cargo de la manzana. A mí me gustaría volver a... Hay que hacerse cargo de la vuelta. Me encantó. ¿Qué? Porque voy a tocar algo que vos querías tocar. Por eso me estás dando la atención. Sí, me gusta eso de la territorialidad. ¿Qué, para ustedes qué es? Porque este tema yo lo estoy relacionando con el próximo... Quiero dar un hilo conductor. Canción para saber qué decir. Esto está todo muy preparado. ¿Ustedes se juntaron antes de que nosotros nos juntemos? No, algo que estuve leyendo en estos días, pero no sé si lo voy a poder reconstruir bien porque todavía lo estoy procesando. Que también la territorialidad pasa por lo simbólico. Es una construcción de todas las personas que habitan los espacios físicos. Como que el espacio físico excede a lo físico. Claro. Y que va mutando, además. ¿Me gusta? A mí también. Hasta ahora te voto. Yo no creo en la democracia. Así que no podría definir la territorialidad. ¿No vas a votar este finde? No puedo. ¿Por qué no? No me lo permite. No puedo decir. No podés ampliar. No quiero cambiar de tema, quiero quedarme acá. Bueno, para vos, ¿qué es la territorio? Esto es territorio, eso es territorio para mí. El aquí y ahora, ¿no? No cambiar el tema. ¿Y qué define el aquí y ahora? ¿Dónde está tu cuerpo? Muy cognitivo. Sí. Hey, chicos. Pensé en el árbol que se cae y nadie escucha. No, ¿y vos? Yo no, como digo, no me meto en esas cuestiones así que de repente que no tienen... Tibio. Soy muy tibio al respecto. Debemos confirmar que Nico es profe en una escuela, en un barrio. No, ya lo hablamos. Ya tengo... Entonces tenés que tener una opinión más o menos. Es que cuestiones que al fin y al cabo no llegan a definiciones o no llegan a conceptos que más o menos... Es como nada, es muy subjetivo, demasiado subjetivo. Yo quedándome con el tema del sonido del árbol en la nada. De repente eso, no lo escuché. No tengo ni idea. O sea que sería una capacidad de simbolizar... Invisibilizar, digamos, en cuanto a realmente el no estar. No estar en... No sé, una... No estar, no es como estar en nono. Estar en nono, claro. Vamos a la nono. Qué lindo nono, che. Ah, ay, quería cambiar el tema. Buen territorio y buena música. Y se aprecia el sonido del silencio de los bosques. Sí, el nono sí, puede ser. O la chacarera. ¿Querés que ya lo relacione? No, no sé. ¿Qué me está tirando? No sé. Me está tirando la C. Hablando de todo un poco, el tema de lo que estaban tocando recién, no sé si me voy demasiado o me acerco demasiado. Lo mejor es estar cerca. ¿Qué me decís? Todo un poco. Lo más cerquita es... No. Porque yo hablo fuerte igual, así que me sé, lo estoy matando. ¿Qué onda este domingo? No vamos a tirar nada. Nada, yo, de nada. Yo ya me mandé la cagada y ya dije. Porque estamos en veda electoral. Ah. Pero para vos, ¿qué significa el suceso que va a pasar este domingo? Un símbolo. Un símbolo. Democrático. Una territorialidad. Para mí, de repente, yo no voy a votar porque debería viajar y no puedo viajar. ¿Vos sabías que te lo pagan algunos partidos al viaje? ¿El viaje? ¿El viaje partido? Pero si los votás. Adentro haces lo que no, se te cante. Claro, hay veces que te dan sobrecitos y cosas así. ¿Y te tocan cuando te palpan cuando salís? Sí. Si tenés o no el sobrecito, pero de repente el sobrecito lo puedes dejar en otro lado. Una vez no me contaron sobre. Que te dan, que consiguen un sobre firmado, te lo dan y vos le tenés que devolver el sobre que te dan. Y así es como un círculo. Ojo que se viene, ¿no se viene electrónico? Sí, se viene electrónico. No sé cómo es la movida ahora. No sé ahí cómo se pueden... ¿Cómo era la cuestión de que contaban perdón? Que Mati puede... Para mí Mati tiene la posta. Locutor. Ese escáner que va a pasar después las urnas, en donde ahí se va a hacer el recuento de votos, que supuestamente... ¿manipulación de datos? El gato lo maneja. ¿Algo así? Sí, supuestamente la justicia ordenó hacer el escaneo de cada uno de los telegramas que llegan al correo, ¿no? A su vez va a haber un par de veedores, ¿no?, que van a chequear la información que llega desde cada una de las escuelas. Y bueno, el drama de esta elección, y sobre todo está la lupa puesta sobre la empresa Smartmatic, es que en su algoritmo que presentó, el problema sería que se está actualizando a cada rato, ¿sí? Y no se sabe si esa actualización tiene algún juego, alguna trampa, ¿sí? Claro. Así que no es el... Los otros días hubo una conferencia de prensa, se presentó nuevamente el algoritmo. Ese no sería el algoritmo que estaría trabajando en las elecciones, ¿sí? Ahí va. Porque se va a estar actualizando. Claro. Es todo un juego ahí de trampas. Sí, que puede no ser. No sabemos. Sí. O sea, plenamente que hay brutal. Un porcentaje de 80% de que se puede generar un fraude. ¿Y quién lo regula eso? ¿Hay representantes de muchos partidos? Hay representantes de muchos partidos, sí, o que sea, han presentado a sus, ¿cómo se llama?, a sus especialistas, ajá, ¿no? Para que vayan, bueno, a fiscalizar una elección que va a llamar mucho la atención y a nivel internacional, ¿no? Creo que este domingo no va a ser tan grave como lo puede ser en octubre, sí, sí, claramente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, calculo que también las tácticas que tengan después los partidos van a depender mucho de lo que salga ahora, sobre qué. Sí, creo que digamos es un método de prueba este paso, ver cómo qué onda, y realmente si se genera mucho conflicto para octubre se va a tener que pensar otra cosa. Porque sí. A mí me parece que las elecciones que se realizaron en Santa Fe, donde se utilizó un método de electrónico, bueno, ese método funcionó, sí, se hicieron las pruebas por distintas universidades públicas, sí, y donde el gobierno provincial, bueno, llamó a estas universidades para hacer estas pruebas en distintos lugares, pasaron todas las pruebas, se hicieron las elecciones en Santa Fe. Y bueno, este sistema de elecciones que hubo no lleva ningún problema, digo, pudieron haber usado este sistema que usó Santa Fe, no lo quisieron hacer, pero bueno, habrá que cuestionarlo quizás en las próximas elecciones. Sí. Ustedes sabían que, no sé ahora cómo será, pero yo creo que igual de la misma forma. Cuando votaste, dan un papel del certificado que votaste, sí. Vos con ese numerito podés ingresar una página que después te da el resultado de lo que fue tu mesa. Entonces, quizás ahí puede saltar, yo creo igual solo saltaría si sos la única persona que votó a un partido y no está tu voto, decís, ah, acá hubo. Claro. Pero bueno, yo siempre entraba y miraba los resultados de cada partido. Y eso va a depender de qué partido tenga más fuerza para legislar, ¿cómo sería? Fiscalizar. O sea, poner cuerpos. ¿Cuántos cuerpos pueden poner por la escuela? Y el que no pueda poner cuerpo en la escuela, como... ¿Vos decís representatividad, claro, de los partidos? Sí, a mí me preocupa mucho el escáner. Yo, la verdad, me parece una chotada. Perdón. Acercándose al micrófono. Sí, pero me parece que pueden... que en los tiempos que estamos viviendo y la crisis que lleva Argentina, puede la verdad, dar un resultado... bastante de mierda. Negativo. Y la verdad creo que ahí sería la crisis, se llevaría a más, porque si el pueblo se llega a dar cuenta y se llega a activar una bombita, la crisis 2001 va a ser un poroto. Sí. O sea, la verdad la situación está demasiado mal. En Buenos Aires, bueno, últimamente han circulado muchos videos en cuanto a un montón de calles en donde eran recontra de comercio. Peatonales que están, sí, desérticas. Sí, sí, sí. De que mucha gente se está acabando de hambre. Y es muy intenso la gente que igualmente te dice que ellos, que no les ha tocado la crisis o que aún así prefieren eso antes que otros tipos de... Antes que... Es raro. Me afanaron. O ni siquiera me afanaron, se robaron todo, es la frase, digamos. Sí. Yo creo que de verdad tiene que llegar un punto en que, y a mí me parece que tiene que ser de base empezar a generar el ciudadano activo, el ciudadano que de verdad construye y que de verdad está... pasa que las otras veces no me acuerdo con quién lo hablábamos, la política está tan manchada, o sea, si, desde las escuelas a los pibes le están diciendo que la política no sirve para nada. Sí. ¿Cómo se puede tener en el futuro buenos representantes o los ciudadanos por ahí ejercer su poder de ciudadano y exigirles a sus representantes que los representen bien, que no se la manden? En su función de política no la consideran algo bueno, ya se, claro, hay una culpabilidad por militar, por hacer que, política. Y también hay algo que es a diferencia de hace muchos años, de que también se ha perdido la capacidad del pueblo de organizarse. Uh-huh. A mí me parece que eso también es algo que reayudaría el bueno, salgamos a marchar y salgamos a exigir y salgamos y hay algo como que la gente ya dice bueno, ya fue y se perdió eso. Ojo, también sí, se reprime, estamos en, sí, otro tipo de épocas también. No, pero yo hablo como de miedo. Hay miedo. Yo hablo en comparación a la crisis del 2001, era distinta esa situación. Claro. Yo no sé, yo ahí me da un montón de cagazo porque digo, qué trabajo que han hecho a nivel mental, porque para mí nos pusieron un techo en la revolución, en decir, bueno, hasta acá llegó. Claramente estamos repitiendo peor que el 2001, ya pasamos un montón de cosas que pasó en el 2001 y sigue esta sensación de meseta,

sentís? Cosas, cosas olvidadas, resortes, cosas muertas, desaparezco, relatos en la oscuridad. Siento cosas. Ay, contame más. No tengo nada, nada, pienso. Y siento cosas. Siento muchas cosas. Y después no siento. Luego muero si no estás. Me pongo bastante romántico. Infumable. Me encanta. Luego miro. Luego miras. Luego tiras cerca, luego cosas. I feel things. Ay, ay, ay. Luego cosas muertas. Luego intento que sientas. Luego nada. Luego fuera. Estás abriendo algo muy fuerte. ¿De quién es? De toda la universidad. Ay. ¿En serio? Estaba en una cartulina con tinta azul pegada. ¿En una cartulina de qué color? Amarilla, tirando a verde. Ah, amarilla, bueno. Con azules, medio boquita. Junior. No importa, pero tocó okay. Cosas. Okay. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Qué tocó? ¿Cómo se sintieron ustedes? Oye, ¿vos hiciste catarsis el programa pasado? Ay, ay, por favor. No te, vos si querés dramatismo, esperame. No quiero esperar más nada. Sí, ¿cómo lo sintieron? El lunes lloré. ¿Qué pasó el lunes? 3 días después del programa. ¿Por qué? ¿Porque caíste? Recién pude llorar. Ajá. Estaba la emoción ahí. ¿Qué sentiste? Yo no sé, lloré. Lloraste. Y bueno, puede ser muy subjetivo el llanto. ¿Vos lloraste? Yo lloré cuando no me respondieron. ¿Quién no te respondió? Clavaron el visto. Yo vengo bastante clavavistos últimamente, perdón. Es más, vale aclarar que Beli creo que ayer mandó un audio de 2 minutos 30 y no me reemocioné. Casi lloro y me clavó el visto. No lo escuché. Perdón. Es el síndrome del pecho frío. Eso es ser Sagitario ascendente en Géminis. Bueno. Ah, ahora lo entendimos. Tan de Sagitario no tienen, con ascendente en Géminis. No tienen ni idea cómo es mi ascendente. Es que vamos a hacerlo ah, igual. No tienen ni idea cuál es mi ascendente. El número de tu madre. ¿De tu madre? Vamos, nos va a decir a qué hora naciste. Señora madre de Nicolás, ¿a qué hora lo parió? Sí, ¿a qué hora salió el pequeño? Ay, para les iba a decir. Ah, yo ¿qué sentiste, Nico, vos? ¿Cuando nací? No, con el poema de... Con las cosas que sentimos todos y todas. Con las cosas que sentimos... Nuestro poema. No te quería corregir, pero te corregí. Pensé que era algo de Facu. Nuestro problema porque... Uy, la... También, ay, el acto fallido. Dios. Sentimos que cosas. A las 8:30 hay una película en la Casa de Azul. El último verano de la Bollita. Ah, mira. Que tiene muy buena música. Bueno, programa de música. Ah, muy bueno porque necesitamos y una gente. Y todo eso. Y mañana está Static Blue Dance. You know. ¿En Casa Azul? ¿Casa Blue? ¿Qué hacen? Static Club Dance es un espacio para que los cuerpos dancen. No está permitido ir drogado, bajo la influencia de algo que no sea la buena meditación, un cuerpo saludable y las ganas de expresarse. Ay, no tengo nada de los requerimientos. Yo no tendría el cuerpo saludable. No tengo el cuerpo saludable. Sin zapatillas, está buenísimo. Vas, bailás, no has cabía, digamos, jean. Nada. Nada de jean, todos calzas. Calzas. O en bolas. Eso no hace un poco frío, no está del todo charlando. Estamos en agosto, digamos. Todavía aparte de viento, sí, hace frío. Bueno, está bueno porque necesitábamos algo de agenda cultural. Ya está la agenda cultural, la hemos cumplido. Gracias, Paco. Y el domingo se vota, qué evento más cultural que ese. Como de música, ¿con qué tema entrarían al salón negro, a la sala oscura? Nunca pensé eso. Nunca me lo... ¿Con qué tema entraríamos? Sí. Se define todo ahí. Ay, ya. Nunca lo pensé. Nunca me pensé entrando como un musical de tipo, no sé. De vas a ejercer la democracia. Es domingo, sí. Día de Dios. Como... Baby One More Time, Britney Spears. Sí. A mí me pasa que últimamente en estos momentos de votación me está resonando el tema de las manos de Filippi, del señor Cobranza. Ah, de una. Y puede ser. ¿Vos? Pero me quedo con el de Britney. El de Britney. Me siento más dramática. Sí, es como, yeah, te tiras unos pasos ahí. Punchy. Me encanta. Sí. El sobre. La coreo de ese tema era fantástica. No me lo acuerdo. No me lo acuerdo. Hoy. En el colegio. Ahí está. Tenemos música en vivo. Beli. Bueno, ¿vos con cuál entrarías? Porque te haces el vivo, vos siempre preguntás y no contestás. Hacete cargo. Un pan de un minuto, cuando voy a entrar, termina. Cuando pongo el voto, termina el tema y ya arranca el otro. Porque es todo, ahí ya diría me el segundo tema. Me encanta, sos tan evitativo. De la urna hasta la última puerta de la escuela. ¿De qué signo será? ¿De qué signo? No lo digas. Mírenme bien. Dentro de... Mírenme bien. ¿De qué soy? Sos Escorpio. Capricornio. ¿De qué soy? Medio un Buda. ¿Estás siendo como un budita? No, estás siendo una cabra. ¡Ay, sos Aries! Yo también. No, es un tentáculo. Son iguales. Son iguales. ¿De qué día? Viernes. 8 de abril. 9 de la mañana. Yo tengo una amiga que nació el 8 de abril, una semana antes que yo. Este programa va a cambiar y se va a llamar Astrología. Por eso me voy, chiques. Sí. Porque no pudiste tolerar que sea Sagitario. No, es algo que no lo puedo conllevar. Yo voy a hacer un cierre de esto así, porque estoy muy dictadora, y voy a sacar el tema de que viene preparando hace un mes Nico. Y nunca se hizo cargo hasta ahora. Es que en realidad lo hago simplemente por... que nos porque cuentes. Si no lo haces ahora, no lo haces más. No es nada del otro mundo, digamos. Pero no lo sabemos, y vos nos podés dar un buen pantallazo de lo que es. ¿Qué dijo Nicolás? Gente, Nico Sorín. Es un músico que hoy en día para mí es el que más me mueve. Estamos hablando, más que un músico, es un productor musical de acá de Argentina. Yo estoy muy, muy enchufado con lo que está surgiendo acá en Argentina. Quizás porque también soy músico y de repente uno empieza a proyectar, ¿no? Me llamo Nico. Y me llamo Nico. No, Nico Sorín arrancó haciéndole música a películas. Era musicalizador de películas. De repente, nada, el loco estudió en Estados Unidos, en una universidad, en un conservatorio de Estados Unidos, y profundizó en la música de academia, ¿no? Por así decir. Y es el novio o marido, creo que están casados, de Lula Bertoldi, la cantante de Eruca Sativa, ¿no? Escuchamos la canción de Mr. Magú. Escuchamos hace un ratito Magú de Eruca. Estamos hablando de... El de Plastilina. yo no te quería corregir porque lo dijiste como 5 veces. Se copó, sí. No, estamos hablando del cuñado de Marilina. Sí. ¿No? Marilina, te amo. Qué familia, por favor, qué familia. Yo no sé, se parten todos. Bueno. Nico Sorín, es una de las personas, creo yo, que más entiende la música acá en Argentina, como la formación que tiene, lo trascendental que es, cómo moviliza. En realidad no, quizás no moviliza. ¿Sos sindicalista? Yo, Nico no. No moviliza, es un músico muy especial porque de repente toca en bandas donde sus shows van 100 personas, 150 personas, y tiene shows muy específicos, no es de llenar, porque no toca muy seguido. Es como que es de los músicos que te tira un show cada 3 meses. Y pero la otra vez estaba viendo nada que ver. Estaba viendo un videito que me apareció, vieron, de Play for Change. Que son re lindos, hermosos. Mezclan como a varios cantantes o a músicas y músicos de diferentes lados con una canción. Y vi una y aparece Nico Sorín y yo dije, ¡ay, el que siempre rompe la pelota! Nico. Y no estuvo re bueno. Pero puede ser que igual es como que... yo lo escuché cuando vos me dijiste que lo escuché. ¿Qué te pasé yo? No me acuerdo, ¿qué me pasó? ¿Fernández 4? No me acuerdo porque fue hace mucho tiempo. Octafónic fue. Sí. Y yo ya sé que no sé nada que básico, pero me resultó muy complejo al oído. Quizás va por ahí esto de que no llena espacios y todo, porque suele profundizar en una música que no es fácil de digerir. Eso me pasó. No sé si la quiero llamar compleja, porque no creo un poco en que la música sea más compleja que otra. En fin, pasa por nuestros oídos y la representamos, no deja de ser subjetivo, pero sí no es fácil de digerir. Claramente, toda la música que haga Nico va a ser todo lo contrario a una música comercial. comercial, ¿no? Claro, quizás no son patrones reconocidos en la música y tal por cual. Ahí es más bien, difícil. Es muy bien como lo dice Beli, no son patrones muy reconocidos, digamos, desestructura todo lo que se haya ya estructurado. Nico Aflalo, ¿qué le preguntaría a Nico Sorín? A Nico Sorín, uf, tantas cosas. ¿A quién vota este domingo? Pero creo que ya lo sé. Preguntas más. Y no, estuvo en la Antártida o algo así. Sí, tiene muchas experiencias. Él se va a componer a la Antártida. Tiene mucha trayectoria, la cual dije que no iba a profundizar mucho porque puede ser muy largo y aburrido. Yo encima le preguntaría si tuvo frío. Tuvo frío, es más, tuvo una experiencia muy loca. Él tocaba, en ese momento estaba creando Octafonic. Uh-huh. Es una de las bandas en la que él formó. Antes, previamente, estuvo en Sorín Octeto. Octafonic es una de las bandas que él formó y creó el primer CD que se llama Monster. Tuvo 3 meses donde se le congeló una pierna en la Antártida. No sé, claro, sí, no recuerdo bien específicamente qué era lo que le había sucedido en el músculo, digamos. El diagnóstico, tuvo que digamos estar 3 meses en cama. Ajá. Ahí en la Antártida ni siquiera se podía ir de ahí porque fue no podía moverse. Claro, fue extremadamente heavy. Y pasando por ese proceso, él escribió el tema Monster, que hoy no se los traje, no les traje Monster, les traje otro tema de ese sí. CD, que a mí en lo personal me gusta mucho, Misty Think, en un ratito lo vamos a estar escuchando. Nada, tiene mucha trayectoria, hace música, para mí es un jazz progresivo. Ajá. Quizás estamos hablando de dos géneros musicales bastante difíciles de digerir, uh-huh, no muy comerciales claramente, y que no hay muchos músicos ni bandas que hagan jazz progresivo de repente, ¿no? ¿Va a venir a San Luis? Dudo mucho porque da muy pocos conciertos, no sale de lo que toca y tocan en barcitos, ¿eh? Reformulo, ¿cómo hacemos para que venga San Luis? Yo estoy haciendo de rompehuevos. Si la Beli está invitando molestar, a Marilina todo el tiempo. No creo que lleguemos. No sé, yo me enteré que venía a Mendoza. Todos los días te bloquean a la semana. Sí, yo vi que Marilina venía a Mendoza y dije, y después va a San Juan. Y yo digo, entre San Juan y Mendoza, ¿qué hay? Pero viene al final Marilina. Viene. Yo no, porque yo la Beli no paró de invitarla. Yo no sé. Le contestó si a Beli. No. Pero yo le mandé mail a los managers de acá, copados. Que cómo no van a entender que entre San Juan y Mendoza está San Luis. Claro, sí. Que podríamos hacer un 3x1, un viajecito. Y bueno, y ahora viene Marilina, así que yo quiero que todos los fans de Marilina me paguen Marilina, la entrada sí, y todo la pero Marilina hace giras y toda la cuestión. Sí. Nico no es de los que hace giras, hace shows específicos. ¿Están en proponer un show específico en San Luis? No, es difícil, no, es muy difícil porque de repente quizás acá en San Luis van es 30 personas. Es muy sagitario esto, ¿qué dijimos hace un rato? Bueno. Ey, es a Nico eso. Le decís algo y te dice que no. Pero es muy difícil. ¿Es un sagitario el que tiene la flecha? ¿El caballo? ¿Es ese? ¿Qué sé yo? Yo no digo ustedes. Ustedes son los que saben. A lo que voy, viene Nico Sorín acá y van 30 personas a verlo. Claro, no, por ahí no es muy rentable. No se cubre hay absoluta, ciertas, no hay se cubre ni el desayuno. Capaz que se van de vacaciones cuando va Marilina a tocar a Mendoza y justo pasa. No, creo que no sé, claro, no sé si tenía mucha relación. No deslumbre con no, no se cubre ni el desayuno con lo que claro se puede mover. Bueno, pero para presentarlo, sí, para presentar el temita que tenés de Octafonic, ¿qué le preguntarías a Nico Sorín si podrías? No, ¿qué le preguntaría? ¿Una cosa que le preguntaría? ¿De qué signo es? No, justamente eso no. Eso interesa a nosotros. Es que, no sé, hay demasiado que me interesa de Nico. De repente es un chabón que el loco nunca tuvo más de 3 años un proyecto, porque dice que se aburre de algo y dice que tiene que buscarle como una variante. Eso es lo que más me gusta de Nico, que está en constante movimiento. Y, por ejemplo, ahora, en su último proyecto, que se llama Sorín Life, sí, sacó un tema con Catriel. ¿Lo ubican a Catriel? Mira, ¿el trapero? El trapero. De repente está rompiendo esquemas. Perdón, me retracto. No lo hizo con no lo hizo con Sorin Life, lo hizo con Fernández 4, que es otra de las bandas en la que participa, que la comanda Cirilo Fernández, que es uno de los compañeros de él, con pinches, digamos, que ha participado en Octafonic, que vamos a escuchar hoy, participó en Octafonic como bajista en Fernández 4, es el creador de Fernández 4, Cirilo Fernández, toca el piano, toca el contrabajo, si no me equivoco también, son todos unos demonios musicales level 1000, ahora están innovando con Catriel, digamos, que es un trapero que la viene rompiendo, de otra rama, ¿no? Pero que claro, de un campo totalmente lejano completamente a distinto. Lo que ellos frecuentan. Hoy tampoco les traje ese tema, porque no hemos armado nada, no, les traje un tema Mystifying de Octafonic. Octafonic lamentablemente ya no funciona más, duró dos discos. Eso es la obsolencia programada, a mí no me jodan. ¿Qué es eso? Cosas que se hacen para que dejen de funcionar. Como los celulares. Y bueno, quizás va por ahí. Claro. ¿Contaría si es neoliberal a Nico Sorin? No es neoliberal. No, claramente no lo es. ¿Qué piensa la territorialidad? ¿Qué piensa la territorialidad? Me interesa. Lo del sonido. El árbol. Sí. Bueno, es un chabón que yo me clavó varias entrevistas, digamos, es un... Sí. Bastante interesante escucharlo. Es que se nota que te gusta mucho. Bueno, preséntalo. Te gusta mucho entrevista. Mystifying de Octafonic, banda que ya no existe más, pero bueno, es un poco la esencia. Es difícil igual, ¿eh? Realmente tiene muchas cuestiones, hay muchas diferencias en todas sus bandas. Esta es una, a mí me gustó mucho, del Sea Monster, y les traje Mystifying. Gracias, Nico. Thank you. que hacerse cargo. Nico, ¿voy? ¿Hay mic? Sí, hay mic. Perdón, bueno, como miles de detalles que me han quedado de contar de Nico, porque podría estar hablando 80 horas de Nico Sarín. Una de las cosas que quizás les resonó, o quizás no, es que el chabón canta en inglés todo el tiempo. Es argentino y toda la cuestión, canta siempre en inglés. ¿Es más fácil cantar en inglés que en castellano? No sé si es más fácil, él quizás se curtió, viste, en Estados Unidos. Claro. También él asume de que canta muy mal. Le mete mucho efecto a la voz y de repente dice que en inglés la zafa un poquito más. Sí, cantando en castellano. Me han dicho ahí ante la jerga de los cantos. Debe ir por ahí, porque en todas las bandas cantan en inglés. Pero no sé qué tanto es eso, por eso no lo digo. No sé. Bueno, estábamos contándole gente. Estábamos contándole Belli, a Facu. Saca los temas Picantovich. Los trae a la mesa de una manera. Es que Facu me parece que puede tener una buena perspectiva que nos va a sumar a la crítica constructiva. Gente, que conste que hay que ir cerrando. Estamos en la hora 40 de programa. No vamos a dar nombres propios, pero estábamos pensando en qué. Estábamos hablando de qué pensás de la friendzone. De tener amigos con derecho. Amigues con derecho. Me suena como una palabra muy de tribunal. Amigos con derecho. No sé. Que lo echarles los abogados de repente. Que tendrá muchas cláusulas. Claro, la como cuestión. Con derechos. Es como tengo que aprender de leyes. Tengo que formarme en algo. Yo no quiero estudiar eso. Es un modismo. Vos pensalo como un modismo. Como. Que pienso de las relaciones sexoafectivas con los vínculos cercanos. Ah, ahora sí entiendo, me lo hubieses dicho así. Estaba tratando de hacer lengua de señas. Claro, amigos con derecho. Me parece que los cuerpos, si se desean, los cuerpos se desean. Y el resto, cháchara. Sí. Y te creo. Y si no se desean, pero hay una necesidad sexual. Y ya entramos en el tema de la neurociencia, que se define como ansiedad, ¿no? Y uno quiere saciar su ansiedad consumiendo otro cuerpo. Sos tan zen. No me definas. Pero no es Aries. Pero eso no es el carácter. Yo conozco a Aries. Y no es así. Y nadie le dijo zen a Vicky. Sí. Pues yo no voy a decir nada, pero hay gente que se quema sola. Fuego. Fire. Bueno, ¿les parece que vamos a cerrar una hora cuarenta? Una hora cuarenta, vamos cerrando, chiques. Lo más cómico es que si no tiramos 40 minutos, tiramos una hora cuarenta. Lo más cómico es que no tenemos ni idea de cuál es el último tema para cerrar. Sí tenemos idea. Un poquito. Dijimos, busquemos plegaria para un niño dormido. Sí. Pero no trajimos la del flaco. No. Yo busqué cualquier cosa. Trajimos plegaria interpretada por otra persona. Silvina Garré, pero yo no entiendo cómo no la conocen. No la conozco. Fue la compañera de Baglietto. Ahí va. Bueno. Ahí. No me acuerdo quién les había regalado el tema de Eren Abril, que se los regaló porque perdieron a un hijo. ¿Puedes cantarlo un poquito? Eren Abril, el ritmo tibio. ¿No lo conocen? No. Canta lindo, Vicky. ¿Vieron? Sí. ¿Cómo no le hicimos cantar nunca? ¿Y qué? Y vamos a hacer eso. ¿Vamos a volver para que cante? Sí, obvio. ¿Vamos a volver para que cante? Sí. Facu también quiere Facu cantar. También canta lindo. Sí, yo eso, gracias. Facu, Vicky, duet. Canten. Bueno. Ay, no vamos a exponerlos de esa manera. ¿Y de qué manera me vas a exponer? Ay, quiere seguir ahí. No, Facu se vino en modo picantovich. Siento pocos colores, siento. Siento balas, siento cosas que caen del techo. Siento puentes rotos que me estancan. Siento que finges tu sonrisa. Pensamientos fuertes, miedos, rescatas una forma de amores rotos. Y siento y veo calma. Mensura de dolencia. Invivientes roces de ti, de mí, de aquel. De tristezas, de penas, de dolencias frías, de él, de ti, de por quién desvelas de celos de actos carnales. Siento, vientos calmantes, de seres sorprendentes, pensamientos siento, de latencias congeladas, de sin saber, de cómo siento el alma. Este siento estaba cosas. Pegado en un cartulina violeta. Ah, hey. Claro, ahora sí, de una. La facultad de... No, claro. No sé, ¿Autobloque? Para mí deberíamos hacer un programa de catarsis. Sí, es que era el pasado también. Catarnet. No fue. Caternet. Sí, sí. Catarsis por internet. Está en negocio. El negocio, socio. Bueno. Bueno. Hemos finito. Hemos finito. Perdón, Mati, por todas estas casi dos horas de... Te encantó, Mati. Sí, te encantó. ¿La pasaste bien, Mati? Operador. Contestanos al aire. ¡Oh! Entra a votar. ¡Grande, Mati! ¿Cómo me gusta ese tema? ¿Saben qué? Perdón, tengo que confesarlo. Sí. Estoy trabajando una dinámica esta semana en la escuela donde utilizo este tema, claramente. Es que para contarles qué es el pop. ¿Qué es el pop? Baby One More Time de Britney Spears. Pero son otras generaciones. También les muestro un tema de Lady Gaga y les muestro un tema de Madonna y les muestro un tema de Jimena Barón. Para también meter esto que surge ahora. Pero da, de repente, ¿no? ¿Con eso entrarían a votar? Mati, ¿con eso entrarías vos a votar? Y después saldría. Totalmente. Bueno, vamos finalizando. Mil gracias, Mati, mil gracias, Buya. Espero gracias, Facu. Verles pronto. Mil gracias, Nico. Mil gracias, chicas. Chao. Nos hicimos cargo un poquito. Mati, no escuché. No te vayas, Nico. Siempre habrá un lugar ahí en ese lugar que elegiste. Ahí, en esa esquinita. Nos hicimos cargo. Yo de algo me habré hecho cargo. Sí. Quizás funcionó un poquito. En serio. Ya lo dijimos, ¿no? Pero vamos a volver a repetirlo. Quizás no es el fin de los fines. Sí, cargo. Es una quizás es solo una pausa, un hasta luego. Eso. No es un chavo, es un hasta luego. No sabemos. Hoy estamos re dramáticos. Yo cargo. ¿Con qué nos despedimos? Con Silvina Garré. Plegaria para un niño dormido. ¿Para un niño dormido? Un niño. Ahí va. Muchísimas gracias, oyentes, oyentas. Muchísimas gracias, compañeras. Facundín. Quédense en el aire que ya llega la vuelta de la manzana. Sí, ahora viene Facu con mucho texto. Más. Tiene mucho más para dar, Facu. Puro texto. Adiós. Don Rosario, Silvina Garré. Buenas noches. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel. Chocolate, ¿a dónde va? Mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Sería el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Alejándose de todo el mal.